inicia la temporada 2022 del calendario ciclístico nacional. Y con pasión y emoción, Antena 2 acompaña a nuestros ciclistas en esta primera gran cita, el Campeonato Nacional de Ruta en Antena 2, en una presentación de Federación Colombiana de Ciclismo, Fede Ciclismo, Café Águila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo, Ministerio del Deporte, porque sí es posible ser vía amigables, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Andina, hincha de los que mueven nuestro país pedaleando. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Campeonato Nacional de Ruta, del 10 al 13 de febrero en Risaralda. Vívalo con Antena 2, la cadena de los grandes eventos deportivos. RCN se identifica con la tranquilidad. Hola, para tu pregunta, ¿cómo sacar las llaves de mi carro con un gancho de ropa? No encontré respuestas. Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. tal? Buenos días, media mañana de domingo, clásicos por deporte. Soy Casale acompañándolos. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, recordamos efemérides deportivas y ponemos los mejores clásicos. 1996, Alemania ganaba la Eurocopa y Cardigans hacía su único éxito, Loveful. Para comenzar con este programa, ¿qué sigue con Michael Jackson y su Billie Jean del 82? Año en el que Paolo Rossi se quedaba con el Balón de Oro. Dance on the floor. por deporte en la FM. Siempre. Gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Give it my all, gonna make you fall, gonna suffocate, kill you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl. There ain't no holler back, girl. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl. There ain't no holler back, Fanny, la mejor amiga de Roger Federer, en una de sus primeras canciones como solista después de su grupo tan importante como lo fue No Doubt. Pues bien, en 2004 hacía Holla Back Girl. Porto era campeón del mundo. La periodización táctica se tomaba al mundo del fútbol. Ahora, viajemos a 1998 con Britney Spears y su Baby One More Time. 17 años tenía Britney, ¿se acuerdan del video? Tremendo, en el colegio. Zinedine Zidane ganaba el Balón de Oro en aquel año. ¿Cómo ha pasado el tiempo? I supposed to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right outside. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know. My loneliness is killing me. Vamos a oír a The Romantics con su Talking in Your Sleep del 83. Hamburgo ganaba la Liga de Campeones de Europa. Hoy Hamburgo no tiene, bueno, tiene para sostenerse en la Bundesliga y poco más.

Unidos por Deporte. Cristina y los Subterráneos, una gran canción por si usted va en un coche, en un carro, por ahí. Pues lo saludamos. Esta es la FM, Clásicos por Deporte, canción del 92. En aquel año Argentina se quedaba con la Copa de las Confederaciones. Iremos ahora hasta 1988 y Milli Vanilli, un equipo de gente que aparecía en la foto del disco, pero que no eran los que cantaban, hacían su primer número uno con Baby Don't Forget My Number. Y en aquel año nacía Robert Lewandowski, actual Balón de Oro. You're holding my hand, 'cause as time goes by, you got to understand it's you. Baby, in your eyes, I see it so clearly that I love it so strong, and you never go wrong. Eddie, I got the best for you. I've been vamos a 2001 para oír a No Doubt con Lady Show, Underneath It All. Del 2001, en aquel año, Racing era campeón después de 35 años y dos colombianos, Gerardo Bedoya y Alex Viveros, hacían parte de la nómina. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else, and behind your dark glasses, you're something else. You're really loving underneath it all. Love. City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order French champagne. En la FM, todos los domingos después de las 10 de la mañana. Soy Antonio Casale acompañándolos. Hay investigaciones de Eddie Riaño, también de Cristian Mejía, Ricky Martin y el video más cara de la historia de la música en español, Living la Vida Loca, del 99, cuando nacía Ben Brereton, que es figura de la selección de Chile en el día de hoy. Ahora, viajemos al 94, cuando Madonna hacía su Secret y el Zaragoza se quedaba con la Copa del Rey. Lo reseñamos porque es poco habitual que un equipo realmente chico en España gane o la Copa del Rey o la Liga. Bye.